Al mariscal Kim Jong-un le dirigió un mensaje de felicitación el día 9 el presidente de la Federación Rusa, Putin, con motivo del aniversario 68 de la fundación de la República Popular Democrática de Corea. El remitente expresa como sigue: las relaciones entre la Federación Rusa y la República Popular Democrática de Corea revisten tradicionalmente el carácter amistoso. Estoy convencido de que desarrollar más en distintas esferas la cooperación bilateral de beneficio mutuo se concuerda con los intereses fundamentales de ambos pueblos y también contribuirá al fortalecimiento de la seguridad y estabilidad de la península coreana y el noroeste de Asia en conjunto. Para finalizar, el remitente desea salud y éxitos al mariscal Kim Jong-un y felicidad y bienestar a todo el pueblo de la República Popular Democrática de Corea.